En Radio CSE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y alegría, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos cordiales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bienvenidos en el control, como siempre, Daniel Castellanos. Y el día de hoy tendremos otra persona entrevistada, en este caso es una mujer. Vamos a escuchar un poquito de esta canción, María Cristiano Alberto Santa Cruz, y continuamos. Con Celia López García. Ella es portovejense, ¿verdad? Gestora de eventos culturales y turísticos, pero sobre todo yo la considero una estupenda fotógrafa, y aparte de otras cosas que luego ella misma nos va a comentar. Así que, ¿qué tal, Celia? Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes, muchas gracias por la invitación y gracias por esas palabras que nos hacen sentir emocionados y orgullosos de ser parte de esta tierra. Bueno, pues así es. A ver, vamos a hablar un poquito. Tú eres una ciudadana, que está al día siempre, cotidiano, digamos, con Puerto Viejo. Está siempre saliendo, entrando, tienes contacto con gente, digamos, común, corriente, ¿no? Ciudadanos de cada pueblo, como en este caso Puerto Viejo. ¿Qué opinas de tu ciudad, de nuestra ciudad? ¿Qué opinas de la gente? ¿Qué opinas sobre cambios, si es que los han habido? Sí, pues estamos celebrando justamente 125 años de independencia política, y Puerto Viejo, pues, como muchos saben, es una de las ciudades más antiguas de la costa ecuatoriana. La gente, nuestra gente, es una gente que tiene ideas muy firmes, tiene una identidad, tiene una posición ideológica, que creo que nos diferencia de los demás. Como comentabas, como en la actividad como gestora cultural y como activista, me recuerdo en Puerto Viejo casi que todos los días de manera cotidiana con mi cámara. Yo siempre le digo a Ramiro Molina, que es nuestro historiador, y tal vez que estoy escribiendo la historia actual de Puerto Viejo en fotografías. Digamos que al menos lo puedo igualar un poquito en ese sentido. Seguro que sí. Tú eres muy buena, yo he visto tus fotografías y me gustan mucho, la verdad. Dime, Celia, ¿tú qué haces, digamos, normalmente cuando quieres tomar fotografías en Puerto Viejo? ¿A dónde te vas? ¿Qué recorridos haces? Explícanos un poco. Bueno, te cuento que prefiero hacerlo siempre siempre necesitarlo. Obviamente hay cuestiones como fiestas populares, como eventos particulares que ya están agendados, que les sigo comentando desde lo tradicional hasta lo urbano, o sea, todas las manifestaciones culturales que tiene por teléfono, les estoy comentando en fotos y videos, y como ves, las difundo por medio de las redes sociales. No es un trabajo que lo hago de mis propios esfuerzos, porque me apasiona, porque creo que es un aporte que posiblemente ahora no se lo valore, pero después de unos años creo que va a ser muy importante ese archivo para reconstruir un poco lo que somos ahora. Sí, eso me parece. ¿Qué? Tú dijiste algo antes, como que tenemos una identidad medio, bueno, marcada además, y dijiste distinta de las demás. ¿Te refieres al resto de provincias? ¿En qué sentido? Sí, somos la capital de los manabitas, ¿verdad? Los manabitas tenemos una identidad que está muy vinculada a la creencia de nuestro entorno, de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos. Son cosas que para nosotros son sagradas. Inclusive creo que ligados mucho a la vida y a la muerte, porque influenciados por estos mitos, estas creencias, estas leyendas que se dan a través del tiempo, muy apegados a la religiosidad, muchos un poco llevados por todos esos mitos, que supersticiones, que son parte, que nos van alimentando en el desarrollo cultural y nos hacen parte de un entorno y nos forjan cada día. Y somos esto por esto, ¿no? Entonces es súper interesante el tema. Claro que sí, yo creo que es. Además, yo creo que cada provincia debería estar un poco en esto, en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, yo lo comentaba con el entrevistado que tuvimos el lunes, el Manuel Andrade, y bueno, pues como que sí, existe un centralismo medio fregado, ¿no? Entre Quito y Guayaquil, el resto de provincias como que no se escucha, pero es lo que tratamos de hacer ahora a través de este tipo de programas, sería. Dime una cosa, la cultura en Puerto Viejo, concretamente, ¿se la está manejando de qué manera? Yo creo que está pasando algo interesante, pero es también, no, lo que ha pasado no es tanto, lo bueno que ha pasado, lo malo no es tanto por las instituciones, lo que han hecho uno y lo que han hecho el otro, porque cada uno creo que ha puesto su granito de arena para en su área poder trabajar. Sin embargo, sí creo que ha faltado un poco vincularse un poco y trabajar en conjunto, para que no cada uno no haga cosas aisladas, ¿verdad? Entonces, luego, sí me parece interesante algo que creo que este mundo de las redes sociales, del internet, nos ha abierto puertas, nos posibilita llegar a lugares donde antes no podíamos llegar. Como tú decías, es verdad, es doloroso decirle que siempre hemos estado relegados un poco, incluso para que un artista o un gestor cultural como saliera en un medio nacional, uno casi que tenía que pagar para hacerlo. Ahora, pues, ahora sí veo que hay un poco más de apertura, incluso hay canales de corte cultural a nivel también de la televisión, como de la radio, que sí veo que ya no tenemos que ir a buscarlos, vienen a nosotros, porque en el caso de Puerto Viejo es una ciudad que para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo, obviamente, porque yo vivo aquí y yo la siento así, pero es una ciudad que está cargada de tantas manifestaciones culturales, artistas. Yo creo que no hay una familia en la que no exista por lo menos un artista en cualquier área del arte, ¿no? En pintura, en música, en canto, yo qué sé. O sea, siempre hay algo, la gente es muy creativa, muy ingeniosa. Aquí todos los días se está pariendo arte, como dice Buquillas. Eso suena bien, eso suena muy bien. Y suena también bien la voz que vamos a escuchar a continuación. Hacemos una pequeña pausa, sería, no nos cuelgues. Vamos a escuchar a Eduardo Brito. Esto es un vals, mira, después hay otras cosas, como Morfino, qué sé yo, pero en este caso, este es un vals de Agustín Magaldi y Pedro Nova, Alemania. Oh, querido, estar en tu sueño, un beso gordeño borracho de amor. Si despiertas, no maldita, vengo a ti, porque te quiero, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas, si es verdad, que cuando sueñas, te acarician mis amores, mariposa, tus colores, me han robado el corazón. Me gustaría saber algo, ¿no? Bueno, saber más o menos lo tuyo, lo sé, qué sé yo. ¿Cómo es la mujer manadita? ¿Qué relación suele tener con su compañero? ¿Cómo es el hombre manadita? ¿Machista? Como se oye tantas veces. ¿Cómo es la cosa ahora, actualmente, señor? Yo creo que esto es parte de un mito. Yo pienso que los seres humanos somos iguales en determinadas circunstancias, porque somos humanos, tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Pero sí, ahí todavía queda por ahí un rezago de hombres machistas y de mujeres también, que les gusta que los hombres sean machistas, ¿no? Yo, por lo menos, tengo una mentalidad súper más abierta, que tiene un poco, me considero una mujer libre, no al libertinaje, me refiero a ser libre en el pensamiento y en la forma de actuar. Y hemos, en el caso particular con mi esposo, pues hemos logrado un equilibrio de mucho respeto, de que cada uno tenga su espacio para hacer las cosas. Yo creo que muchas parejas lo hacen, sin embargo, todavía en algunas zonas rurales, especialmente, existen todavía mujeres que llevan así un estilo de vida que parece que fuera de otros tiempos, ¿no? Que el hombre tiene que tener la ropa en la cama, la comida servida, y que no puede salir sin pedirle permiso al esposo. Celia, perdona, pero yo sigo sintiendo eso. Mira, que desde hace algún tiempo yo estoy como retomando nuevamente las raíces, ¿verdad? Cuando voy allá, he ido muy seguido por tu viejo. Pero yo sigo notando eso un poco. La mujer, muchas mujeres, ¿no? Que viste o conocido, como que están como muy, qué sé yo, dependientes del hombre. Ojalá sea solo percepción, realmente. Pues que tengas razón, y por eso más bien lo veo como una cuestión ya de personalidad, de carácter, porque una mujer que tiene carácter, que se siente segura de sí misma, que sabe lo que quiere en la vida, o sea, el compañero simplemente es como un valor agregado para juntos hacer cosas que ayuden a crecer como pareja, como familia. Pero, o sea, yo tengo una excelente relación con mi esposo, no consigo mi vida sin él, pero si él algún día no está, no me voy a morir por eso. Depende de la personalidad y del carácter de la persona, ¿no? Y eso lo vemos en muchas culturas del mundo. Ya, es verdad. ¿A qué aduces tú? Respecto, por ejemplo, yo me acuerdo que con mi padre y con mi madre, mi padre iba al mercado a la madrugada, la mujer no iba. Creo que todavía sigue existiendo esa costumbre, ¿verdad? Como que los hombres siguen yendo al mercado a comprar y la mujer está en casa. Es ahí así. Es casa como también en casa, que ya las mujeres toman las riendas de su hogar y ya hacen todo para ganar algo en el mercado, para ver a los niños. O sea, yo no sé, yo a veces mujeres que yo admiro porque realmente son todo lo yo no sé cómo se las arreglan para hacerle todo. Como todo el mundo, ¿no? Sí, ¿verdad? Las mujeres, sí. Entonces creo que somos, tenemos mucha fortaleza, tenemos mucho ímpetu, somos apasionadas en todo lo que hacemos, creativas, ingeniosas, nos gusta trabajar, obviamente hay también algunos que me das cuenta y sigue pensando que María me queda todo, ¿no? Entonces, pero ya te digo, es cuestión de personalidad, de percepción de cómo uno ve la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, tienes razón. Además, la mujer ha cambiado mucho en su manera de ser, en su manera de ver la vida, en sentirse independiente, porque normalmente ya se tiene un trabajo desde hace algún tiempo, ¿verdad? Entonces, no depende siempre del hombre, digamos. Económicamente, que ha sido uno de los factores que ha hecho que las mujeres sigan aguantando a los hombres, ¿verdad? Porque no sabían cómo mantenerse. Pero ahora hay profesionales, hay gente que ya... me refiero a las mujeres que tienen, pues, eso, una libertad para decidir. Pero, Mónica, por eso te interrumpo. Aún usted no tiene una profesión, porque tú vas a las casas de algunas mujeres y hay gusto ver que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios, pero en sus casas hacen bisuterías, hacen artesanías, se las ingenian, venden comida, yo qué sé. O sea, es una cuestión así que está muy ahora, que yo veo que están vueltos como pequeñas empresarias, pequeñas grandes empresarias, ¿ya? También están fortaleciendo la economía de sus hogares y también, pues, de alguna manera de la ciudad. Están invisibilizadas prácticamente. Sí, es verdad, pero qué bueno es oír eso, ¿no? También, ¿no? Dime una cosa, aparte, vamos a tratar un tema. Tú tienes un café, ¿verdad?, en Puerto Viejo, que es, o sea, convertido como en un lugar de reunión a donde van, qué sé yo, artistas, no lo sé, cuéntanos un poco. Bueno, con mi esposo ambos somos comunicadores sociales y siempre estábamos haciendo eventos, ruedas de prensa y eso, y teníamos el lugar donde vivíamos espacio, entonces, como más bien, como una especie de, como para ahorrarnos el costo de algo, decidimos crear un pequeño salón para realizar nuestras actividades, nuestras ruedas de prensa, pero luego nos fuimos acondicionando de tal manera que la gente se dice, pero ¿por qué no hacen algo para hacer aquí tertulias y cosas? Y yo, cada vez que iba a Quito, justamente a Quito, yo me recorría todas las cafeterías, porque siempre he dicho que Quito tiene una magia en eso, y que el café es una bebida integradora, ¿verdad? Es una bebida que se reúne. Y yo no entendía por qué en Manaí, en Puerto Viejo, y aún es difícil encontrar, por ejemplo, café pasado. Entonces me parecía algo así como absurdo, como incoherente, como que ¿qué pasa si somos un pueblo con tanto bien y el café es una bebida que también ha sido integradora en nuestros pueblos, en la cocina manaí? Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿No? La gente de la comunidad, el café soluble. Entonces empecé yo a hacer cultura de invitar a la gente como el café pasado. Entonces, no sé en qué momento comenzó aquí la gente a reunirse y de pronto, como soy una apasionada por el tema de su modelo de paja costilla y de todo, también desde que más de 20 años documentando todo el proceso, se me ocurrió café costilla. Está muy bien. Y desde ahí ya tengo 8 años, realmente no es un lugar exactamente que está abierto al público. Ese es un lugar donde hago eventos culturales y todo, ya la gente lo conoce y que me llaman para venirse aquí a celebrar un cumpleaños o para lanzar un libro o un disco, o nos reunimos simplemente para hacer tertulias, que lo dejo vivir aquí, que se deja toda una noche, así cosas que surgen de un momento a otro. No es un negocio que lo tengo con fines lucrativos, que estoy pensando que yo que vendí. Es más, yo siempre me río porque yo que es la única cafetería que el café no se vende. Te voy a quebrar, pero no. Me he mantenido porque con otras actividades lo sostengo, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a la producción, a mi esposo también, por ahí, directamente una radio universitaria, y trabajamos en otras áreas de la comunicación, en producción, y todo. Entonces podemos darnos este pequeño lujo de mantener un lugar que realmente... muchas cafeterías que se ponen acá terminan cerrando porque no son constantes. Entonces, un día les arriendo, otro día les mamá, hay que pagar un arriendo. Entonces, creo que también esa es una ventaja que yo, es donde vivo, pero tengo. Entonces, son muchos factores que han contribuido para que se mantenga hasta ahora. Espero que se siga manteniendo porque realmente es un lugar que para aprendes cosas, entonces las reuniones aquí siempre son mágicas. Así es, a mí me pareció ese día que estuve ahí. Sí, algo curioso es esto, yo voy a restaurantes o lo que sea, no solo en Puerto Viejo, ¿no? Sino en Manta, en Bahía, y te ponen café instantáneo en una tierra del café. Es una cosa de locos. Yo la verdad que me resisto a eso, siempre pregunto si hay café pasado, ¿verdad? Pero es una falta de información y de cultura, ¿no? De información, porque imagínate tú que una libra de café pasado es mucho más rentable que comprar un frasco de café. Naturalmente. Mucho más rentable porque económicamente da más rédito económico. Sin embargo, creo que a veces somos cómodos. Es la comodidad. Pues debe ser. Que ahora también quiero preguntarte, después de que escuchemos una siguiente canción, que ya te voy a decir cuál es. No estás cansada, quieres seguir hablando y todo, ¿verdad? No, yo. Ya, estás abierta a todo. Me gustaría tocar luego un poco lo que tú hablaste antes. Los sombreros de paja, ya que es un tema maravilloso. Y bueno, iremos un poco a los orígenes también, su nombre, etcétera. Pero vamos a escuchar antes. Esta es una composición. Leonardo Cárdenas es un músico muy valioso que tenemos en este país. Es lojano, ¿verdad? Vive en Quito. Un músico estupendo, arreglista, compositor, qué sé yo. Incluso el último disco que hice con la obra de mi padre, todos los arreglos lo hizo el de Tamarindo en Salvador. Pero bueno, me refería a que él recopila canciones. Por ejemplo, esta que vamos a poner a continuación, esto se llama Celos. Es de Manuel de Jesús Álvarez Techone, nació en 1901, murió en 1958. Esto es un género llamado moño, baile y música montubia de la provincia de Manabí. Danza alegre y picaresca, ¿verdad? Escrita a compás de 2x4 y tonalidad mayor. Bueno, esto más para los músicos, ¿verdad? Pero lo digo por si acaso. Se bailaba en épocas de cosecha del cacao. Su estilo musical de acompañamiento en el bajo está emparentado con la habanera. Mantiene esa característica rítmica similar. Así que, bueno, vamos a escuchar esto. ¿Te parece? Celos. Celos, celos. ¿Te gustó? Es bellísimo. Ah, pues es muy lindo, es el género llamado. Sí, lo he escuchado en otro libro, pero está así, como instrumental así. Sí, sí. Lo he escuchado así. Bellísimo, maravilloso. Bueno, en algún momento te haré llegar a algunos discos. Ya te lo digo justamente. Mira, hay un oyente desde Canadá, desde Toronto, concretamente, que dice, el instantáneo. Café instantáneo es un crimen. Ahora, ya en Quito, tomas buen café, pero hasta hace unos años, en los mejores restaurantes te daban instantáneo. Qué bueno que ahora está cambiando. Yo creo que hay que seguir en la lucha, hay que seguir motivando y haciendo que, exigiendo nosotros como clientes, los lugares donde vamos, que se los ve. Yo hago una rayeta así como niña chiquita cuando llego a un lugar. El que nunca está, por favor, puede decir, no, instantáneo no. Entonces, es una forma de decir, ¿sabes qué? No, tienes que. Y yo cada vez que voy a algún lugar, incluso soy una atrevida en los restaurantes lujosísimos, cuando me dan, yo digo, ¿cómo es posible? Yo lo digo, o sea, ¿cómo es posible? Y trato de hacerles entender que a pesar de más rentable y eso, pero ojalá que haya logrado algo, por lo menos. Esperamos que sí. A ver, señor, entonces vamos a tocar el tema este de la paja tortilla, de los sombreros de paja tortilla. Tú me dices que has estado trabajando, investigando esto desde hace algunos años. Y siempre es esta cosa, esta confusión, ¿verdad? Porque le dicen sombrero de Panamá, una cosa así, ¿verdad? Siendo como de su origen jiquijapa. ¿Nos cuentas un poquito de esto? Bueno, sí, El sombrero pues ha sido parte de la identidad de los manaditas, no solamente como lo usaban pues como una prenda para lucirlo por elegancia, como lo hacen en otros países, sino que también en las cadenas de trabajo, pues como tú sabes, hay sombreros desde los más rústicos hasta los más finos, desde los que cuestan $5 hasta los que cuestan miles de dólares en el extranjero, ¿no? Entonces, pues sí, cuando estos sombreros eran exportados a Panamá, y como estaban construyendo el canal, se le pusieron así ese nombre, y se mantuvo por mucho tiempo, aún se escucha gente diciendo sombrero de Panamá, y ha sido teniendo una campaña de mucho tiempo, que también esperamos haber logrado que esta información llegue, y de hecho, pues como saben, ya el sombrero se declaró patrimonio cultural, sin embargo yo sí. Tengo mis inquietudes al respecto porque me molestó un poco como manadita porque sentí que se nos reconoció la denominación de origen y me pusieron el sombrero ecuatoriano. Somos manaditas, somos ecuatorianos todo y todo, es parte de un territorio, sin embargo no se podía desconocer la denominación de origen en el sentido de que si bien se tienen sombreros en Cuenca, en otras ciudades, incluso en otros países, en Colombia, en Perú, se tejen con tequila, la diferencia es que los finos, el sombrero fino, solamente se teje en las comunidades manaditas. Entonces, debía haberse dado de esa quizá eso porque la diferencia entre la comercialización de las grandes exportadoras, que son estas que benefician con este sombrero de nuestros artesanos y invisibilizados, porque no tienen la capacidad de elaborar mil sombreros en un mes, porque son sombreros que llevan 3-4 meses. Imagínate. Por eso son más costosos. Entonces, no se puede ni comparar, entonces un poco como que hicieron ahí una cosa media extraña que no estoy conforme, sin embargo, valoro mucho el hecho de que se haya puesto en valor con UNESCO, sin embargo, yo creo que tengo mis inquietudes y hice mi reclamo como buena manadita, que no puedo liberar esto porque me riesgo el otro día porque con este problema de la manga del cura decían que el machete era símbolo de violencia, el machete también como el sombrero son símbolos de trabajo, ¿no? Dime una cosa, la mayoría de tejedores y tejedoras, bueno, digamos, suelen ser mujeres más que hombres. Alguna vez vi en algún lugar que me llevó Manuel Andrade cerca de Puerto Viejo, no me acuerdo dónde iba. Picuaza, y todas eran mujeres las que estaban tejiendo los sombreros. Había un hombre. Esto es como más, como que corresponde más a la mujer hacerlo, o como es la cosa, señor. No, porque lo hacían en cuantidad en casa, sí había un poco más de mujer que lo hacían, pero ahora creo que se está equilibrando la cosa, incluso entre las cosas positivas que se logró con esta declaratoria, es que justamente en lugares como Picuaza, donde se elaboró un sombrero rústico que tenía encuentros entre 4, 50, $6, 12, 15, depende del tejido, porque la señora del sombrero le determina el número de puntadas por pulgada. Entonces eso es lo que le da pues, la textura, que no sigue, bueno. Entonces ya se hicieron unos talleres para que estas, las tejedoras de picosa, en el caso de estos chicos de picosa, se dieran un valor agregado al sombrero y se están haciendo otros artículos con la tequila, que me parece interesante. Sin embargo, creo que falta un poco más énfasis en la cadena productiva, porque ya hacen los sombreros y luego la comercialización, ¿qué pasa? Siguen vendiendo sombreros en las grandes portadoras de cuentas. Como yo quiero mucho a la gente de cuentas, pero eso es una industria, lo de nosotros es algo, es una joya artesanal, es a mano todo, o sea, eso no se puede comparar. Esa es mi pelea, ¿no? Mi pelea en el buen sentido de la palabra, porque hay que valorar las cosas en su real dimensión. Yo creo que ha sido un poco injusta esta valoración con respecto a la denominación de origen y a las características con las que se realiza este proceso de tejido. Uh-huh. Bueno, pues hay que seguir en esto, ¿no? Porque no es justo realmente, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, tiene que interrumpir en Chile y hay una escuela de tejedores donde... ¿En dónde, perdón? En Chile, en ¿ya? Chile, uh-huh. Hay una escuela de tejedores que se ve, te digo, parte de las cosas positivas que se han logrado con esto es que ya los niños están tejiendo sombreros también. Están ahí en una escuela donde los mayores están enseñando. Hay muchos hombres, muchos niños, varones que lo están haciendo. Y lo que no tengo claro todavía, que me falta otra vez una nueva visita, es si están enseñando a hacer sombreros comerciales o los finos, que realmente se están perdiendo, porque solamente quedan 17 tejedores de sombrero fino. Esos fueron los resultados que arrojaron una investigación puso justamente en el Instituto de Patrimonio. Uh-huh. Dime una cosa, Celia. Yo he visto que, por ejemplo, hay sombreros, y de maravilla, realmente, que luego, pero claro, pasa desde la persona que teje a varios intermediarios, y luego los precios son 4,000 o 5,000, incluso creo que leí algo, o vi algo en un documental, que llegó a un precio de 30,000, ¿pueden ser tan caros realmente? Sí, y yo te digo, depende de la finura del sombrero, porque hay, el más fino, creo que lo comparaban con el hebre de un cabello. Mira tú. Entonces es realmente un trabajo maravilloso, es una cosa no vista en el mundo, porque mira, se tiene sombrero en diferentes fibras en muchas partes del mundo, pero el sombrero fino, el nuestro, solamente se tiene en Manaví, porque incluso hasta para tejer es diferente, cuando las señoras encuentran que es intentada, como las eticuasas, porque es un sombrero rústico, ¿no? Uh-huh. Hay incluso eticuasas que lo hacen sobre el... El telar. Ajá, sí. Entonces, es otro proceso, son otras características, entonces, digo, no se puede comparar, sin embargo, son igual de hermosos, se venden en todas partes del mundo y me parece interesante, pero creo que falta que a nuestros artesanos se les dé el valor y se les dimensione como se debe y se dé el puesto que se debe, y que también puedan ellos acá tener sus máquinas y sus cosas para hacer un sombrero también que sea comercial, sin que dejen de hacer el cine, ¿no? Porque tiene que se está perdiendo el otro, ¿no? El sombrero que tiene en cuenta en $15, $20, ese sombrero que tiene en cuenta es porque lo hacen con máquinas. Sí, yo me doy cuenta. Además, la durabilidad, ese quiebra de la nada, un sombrero, que es un tipo de cosas, tú lo metes al río, le pones agua, sí, lo dobla, lo que tú quieras, y ese sombrero no se te va a dañar, ¿no? Así es, no pierde el color tampoco. Ajá. Y además que tú el sombrero huele a toquilla, no es un sombrero muy sintético, o sea, hasta ya sé que yo con verde... Que tú eres una conocedora, ya por ahí a uno le friegan metiendo cosas que no son, ¿verdad? Entonces yo lo huelo, yo lo toco, pues imagínate, alguien está un sombrero de otra parte que cuesta $5, que le pagan como toquilla, que le venden $15, eso es terrible. Una locura. Es un poco dar información de cómo identificar estos artículos de manera adecuada. Así es, bueno, cuando vaya la próxima vez a Puerto Viejo y me voy contigo por ahí, aquí pasado, donde sea. Me parece. Ya, te parece, pero ahora vamos a escuchar música. Este romance de mi destino, como tú sabes, la letra, Abel Romero Castillo de Guayaquil y la música de Gonzalo Vera Santos de Bahía, así que la vamos a escuchar en las voces de un trío ecuatoriano que ya desapareció hace mucho, me refiero a los embajadores. Tuve que dejarlo lejos, no te quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo entrar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Y bueno, pues continuamos hablando con Celia. Nos hace falta con esta música un princito maná, con un cafecito de un burrito. Eso estaba pensando yo en este oyente de mí. Tómate un trago, porque es la única. En los ejercicios nuestros, sí que todavía tenemos esas manifestaciones por acá. No, y está bien, está muy bien. Ay, son canciones muy lindas. Dime una cosa, Celia. Vamos ahora a lo concreto, lo que está pasando este momento en Puerto Viejo. Según he visto en algunas manifestaciones ahora, culturales sobre todo, en estos días de las fiestas de Puerto Viejo, me parece interesante porque hay una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo este momento con las fiestas de Puerto Viejo? Bueno, mira, Lourdes, pasó algo interesante. Con una amiga, Alejandra Albán, que es una historia cultural así como yo, ella presentó al municipio un proyecto para la elaboración de las comparsas autobrinas para que ellas tuvieran un contenido. Nos referimos porque siempre se hacían sus pregones, pero la gente presentaba cualquier cosa y no tenía sentido. Entonces, se trató de también en Guayaquil habían hecho lo mismo, pero el 1 de octubre, hicimos unas comparsas con referencia a la historia de Puerto Viejo, desde la época aborigen hasta la actualidad, y dándole oportunidad a las partes rurales y que la gente vaya en un bloque entero con temas específicos. Me pareció interesante que sea una propuesta que surgió desde la ciudadanía y que la propusimos al municipio y que se le dio paso. Entonces, eso me parece interesante realmente. Digamos que vemos también que se están haciendo en otras áreas espacios para todo tipo de manifestaciones. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Puerto Viejo hacía el rock si Puerto Viejo no me identifica? De pronto yo no me identifico, no me gusta el rock, pero es válido porque hay chicos que están creando. Decían unos chicos en los barajes de su casa, están tocando y crean, ahora van a hacer un corto sinfónico, no sé. Y eso es que no me lo manejo muy bien, entonces el rock creo que es interesante darle paso a todas esas cosas, ¿no? Luego, claro que sí. Tuvimos también eventos internacionales, estuvo la Universidad de Chile, un espectáculo, un coro maravilloso. Entonces, hay, en todo este mes están presentando muchos eventos de muchos niveles para todos los gustos. Entonces, eso es bueno. Claro que bueno, pero además, en Puerto Viejo hay buenos grupos de rock, también en Manta, ¿verdad? Y yo creo que es válido todo eso, hay fusiones interesantes. Sí, hay un infografía también esto. Quien está encargado es Venancio Larrea, ¿verdad? De toda esta movida, igual mañana hablaré con él, estará aquí en nuestro programa, por supuesto, porque lo que he querido hacer estos días es precisamente hablar con gente representativa de Puerto Viejo en este caso, para que cuente cosas, para que diga cosas, para que también, si hay algo que no está funcionando, que también lo diga. No, porque no te expresé, de lo que yo te decía, no, me parece que te están haciendo cosas interesantes, pero muy aisladas. Imagínate tú, con toda esa fortaleza que tenemos los portugueses, culturalmente hablando, si nos unimos y no hacemos una cosa por acá, otra cosa, si nos unimos podemos hacer cosas grandes. Entonces yo pienso que falta un poco más de unidad, de mirar en una sola dirección, y dejar a un lado las pasiones, la política, porque la cultura, cuando se mete con política, ahí se crea todo. Ya, pero de todas maneras, yo sí creo que necesitamos en general, no solo para Managua. Además, sí, un teatro. Pero no tienen uno, claro que es de la Universidad San Gregorio, ¿no? Pero unas pequeñas salas que se están acondicionando para cosas pequeñas, así, pero realmente, ahora, por ejemplo, que viene este coro de la Universidad de China, o sea, y no solamente porque vinieron ellos, sino que ya nos ha tocado, hay esos festivales internacionales de teatro que hacen Manta, el grupo La Trinchera, claro. Hace 30 años, y nosotros no tenemos un espacio donde poder hacer espectáculos de danza o otro nivel, traer otro tipo de espectáculos porque no tenemos las condiciones, ¿no? Claro. Me iba a referir sería que no existe desde el Estado, desde el gobierno, una política cultural de Estado, en general, para todo el país. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso, no tenemos políticas culturales, esto también es ministro, nos ha hecho mucho daño también. Hombre, ya vamos cada uno, nueve. Sí, cada uno viene con una idea nueva, no sé, no conozco al actual, me parece un hombre, aparte de guapo. Es guapo, es extranjero, pero guapo. Es maravilloso que vamos a reconocer eso, ¿no? Es guapo, pero es un piropo, pero ojalá que lo que tienen belleza le tengan inteligencia, ingenio y creatividad para poder sacar la cultura delante. He visto unas cuantas cosas que publica en su red social y me parece un tipo interesante, inteligente, que tiene otras proyecciones. Esperemos que eso se vea, ¿no? Esperemos que sí, que no quede solo en palabras. A mí lo que a veces me molesta, no soy chauvinista, no soy xenofóbica, al contrario, yo creo que el mundo es para todo el mundo. Pero digo, tener un ministro de cultura extranjero no creo que está dentro de mi cerebro. Yo no creo que España ponga un ministro de cultura extranjero, no creo que Colombia tampoco lo haga, ¿no? Sí, eso es relativo, Lourdes. Yo me sentí un poco más abierta porque dime. Hay gente que es de su terruño y parece enemigo del terruño de uno. Sí, gente que ha estado en puestos públicos, que ha estado en asamblea, que o ha estado en cuestiones que pueden haber hecho algo por Puerto Viejo y no lo hicieron por manejarse supuestamente políticamente correcto. Entonces no es así. Y hay mucha gente, hay muchos extranjeros que también llegan a la ciudad y aman esta tierra más que la propia. Entonces, sí, de acuerdo. Yo lo que me refiero es un cargo público. Sí, claro, se necesita de alguien que conozca nuestra cultura, sí. que sepa cómo sentimos, cómo pensamos, que por mucho tiempo está... A eso voy. Y luego que duran poco, que todos los ministros de cultura que hemos tenido, ya sabes cómo ha sido la trayectoria, se han cambiado rápido. Terrible, ha sido terrible. Acá, yo ya estoy, ya me invitan a otra reunión con un ministro por el teatro y a nivel, porque yo llevo como 80.000 reuniones con los ministros que ya se ha construido el teatro y hacemos campañas y andamos en las calles y no nada que tenemos el teatro. En un momento hubo la predisposición del gobierno de hacerlo, dijo pongamos en el terreno, el alcalde dijo que hay noche, por acá no, que en el terreno no está, entonces es terrible, la gente no se pone de acuerdo, dice cómo vamos a progresar si no nos unimos y no podemos de acuerdo. Eso es un mal de todo el país, sería. Es tremendo. Como que no nos ponemos de acuerdo en pero ojalá, ayer el sueño de muchos manejistas, porque vamos a tener un teatro, porque aparte de eso, un teatro también posiciona a las ciudades en el mapa turístico-cultural, en las posiciones como ciudad, o sea, es un teatro, una ciudad, un símbolo de cultura y de desarrollo, entonces es indispensable. No, ya es hora, que es terrible. Cuando yo fui a dar un concierto con la obra de mi padre hace unos pocos años, no había un teatro, me parece, si mal no recuerdo, que lo hicimos en la, cuando fui, eran 14 músicos que me acompañaban, era en el teatro de la Universidad San Gregorio, me parece, pero que no era, creo que era en este, Dios mío, no sé. No, ya ahorita no me acuerdo, pero creo que sí. Pero no es que estaba hecho un teatro para eso. Era una especie de auditorio que se lo arregló. Ahora último, ya se hizo una inversión en la universidad con luz, tramoya y todo eso. Me parece interesante, de todas maneras, que tenga la visión para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es como para unas 300 personas, no tiene las butacas todavía, pero tiene el continuaje, tiene la luz y sonido. Entonces, se puede hacer algo ahí, ¿no? Pero bueno, claro, sí, algo me comentaba Marcelo Farfán. Es una iniciativa de Marcelo, somos la capital de los manaditas y que no tengamos un teatro como hay en todas las ciudades. No es un capricho, es una necesidad. O sea, es un capricho de un grupo de mujeres que hemos salido a las calles. Tenemos una campaña con el grupo Contraluz, con el grupo de la trinchera, que volvimos alguna vez para salir a las calles a pedir, a exigir. La campaña se llama Pon tu firma en escena y seguir esta campaña. Pero vamos a ver, ¿esta campaña ya terminó? ¿Ahora está actualmente o cómo es la cosa? Porque se hacen presentaciones en algunas zonas de portales rurales y urbanas, se presentan obras y por eso pronto firman en escena y estamos recogiendo firmas para que la gente apoye la construcción del teatro. Se consideran algunas firmas, pero necesitamos también ya la decisión política de que venga alguien y diga si hace este teatro y se hace, punto. Ya, es que es así. Esa es decisión política. Eso es lo que se quiere complicar, porque así, ¿cómo se llama? Tener un teatro que no es fácil porque es una inversión que requiere un cuidado que hay que estarlo manteniendo y eso tiene un costo y como se dice, nadie quiere tirar el muerto encima, pero es que no es así, tenemos que acá en el futuro también tiene un proyecto de teatro que es interesante, justamente tiene buena maqueta, pero ya te digo, son cosas, una institución por un lado, otra por otro lado, y creo que ahora está retomando justamente lo del teatro de Puerto Villas de la Casa de la Cultura de la Universidad de San Gregorio, ojalá se concrete, ojalá. Que sí. Oye, ha sido un placer hablar contigo. Igual, bueno, gracias por esa experiencia, por la invitación. Y justamente me acordaba de, creo que un texto de tu padre se llamaba algo así como una melodía de la vida, porque eso es lo que somos los portugueses, los manaditas, una melodía. Vemos a nuestra ciudad así como una melodía de la vida, porque es una ciudad que canta, que vibra, que siente, entonces, eso somos. Ya, yo creo que sí, estamos de acuerdo completamente. Nuevamente, gracias, que tengan estupendas fiestas, ¿verdad? Y lástima que yo no voy a poder estar ahí, pero bueno, no importa. Con mi foto va a estar enterada de todo lo que pasa. Por favor, y chisme y todo lo bueno y lo malo, ¿ya? Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿eh? Gracias, Celia, y los vamos a dejar, amigos. Hemos terminado el programa de hoy, mañana, con Venancio Larrea y nuestro programa. Portovejense también, ya lo he dicho, y está también puesto en las redes sociales. Y los dejo nuevamente con la voz de Eduardo Brito y una canción de Constantino Mendoza Moreira, la música y la letra de Miguel Andrade. Y que lo pasen bien. Tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a su reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta y blancos jazmineros para romper tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus besos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado.